Lo que me gusta hacer con mi tiempo libre. ¿Qué pasa? Si ya te lo voy a colocar. Madrofi, 4. ¡Rápido, rápido! ¡Pónemelo luego! Yes. Tu abandono me hizo daño. Hey. Tu abandono me hizo sufrir. Y licor, me olvidaré de ti. Tomando y tomando, me olvidaré de tu abandono. Me olvidaré de tu abandono. Hey. Madrofi, 4.